1. ¿Cuál es la moneda de Japón? Yen. 2. ¿Cuál era la moneda de Perú en el año 1988? El Inti. 3. ¿Cuál es la moneda de Francia? Euro. 4. ¿Cuál es la moneda de Estados Unidos? Dólar. 5. ¿Cuál es la capital y la moneda de Afganistán? Kabul, afganí. 6. ¿Cuál es la capital y la moneda de Alemania? Berlín, euro. 7. ¿Cuál es la capital y la moneda de Argentina? Buenos Aires, peso. 8. ¿Cuál es la capital y la moneda de Australia? Canberra, dólar australiano. 9. ¿Cuál es la capital y la moneda de Bolivia? Sucre, peso boliviano. 10. ¿Cuál es la capital y la moneda de Brasil? Brasilia, el real. 11. ¿Cuál es la capital y la moneda de Canadá? Ottawa, dólar canadiense. 12. ¿Cuál es la capital y la moneda de Chile? Santiago de Chile, peso chileno. 13. ¿Cuál es la capital y la moneda de China Popular? Pekín, yuan. 14. ¿Cuál es la capital y la moneda de Colombia? Bogotá, peso colombiano. 15. ¿Cuál es la capital y la moneda de Costa Rica? San José, Colón. 16. ¿Cuál es la capital y la moneda de Cuba? La Habana, peso cubano. 17. ¿Cuál es la capital y la moneda de Ecuador? Quito, dólar USA. 18. ¿Cuál es la capital y la moneda de Egipto? El Cairo, libra egipcia. 19. ¿Cuál es la capital y la moneda de España? Madrid, euro. 20. ¿Cuál es la capital y la moneda de Estados Unidos? Washington, dólar. 21. ¿Cuál es la capital y la moneda de Japón? Tokio, yen. 22. ¿Cuál es la capital y la moneda de Paraguay? Asunción, guaraní. 23. ¿Cuál es la capital y la moneda de Uruguay? Montevideo, peso uruguayo. 24. ¿Cuál es la capital y la moneda de Venezuela? Caracas, bolívar. 25. ¿Cuál es la capital y la moneda de México? México, peso. 26. ¿Cuál es la moneda de Sudáfrica? Rand. 27. ¿Cuál es la moneda de India? Rupia. 28. ¿Cuál es la moneda de Rusia? Rublo. 29. ¿Cuál es la moneda de Reino Unido? Libra esterlina. 30. ¿Cuál es la moneda de Nueva Zelanda? Dólar neozelandés. 31. ¿Cuál es la capital y la moneda de Sudáfrica? Pretoria, Rand. 32. ¿Cuál es la capital y la moneda de India? Nueva Delhi, rupia. 33. ¿Cuál es la capital y la moneda de Rusia? Moscú, rublo. 34. ¿Cuál es la capital y la moneda de Reino Unido? Londres, libra esterlina. 35. ¿Cuál es la capital y la moneda de Nueva Zelanda? Wellington, dólar neozelandés. 36. ¿Cuál es la moneda de Canadá? Dólar canadiense. 37. ¿Cuál es la moneda de China? Yuan. 38. ¿Cuál es la moneda de Colombia? Peso colombiano. 39. ¿Cuál es la moneda de Costa Rica? Colón. 40. ¿Cuál es la moneda de Cuba? Peso cubano. 41. ¿Cuál es la moneda de Egipto? Libra egipcia. 42. ¿Cuál es la moneda de España? Euro. 43. ¿Cuál es la moneda de Estados Unidos? Dólar. 44. ¿Cuál es la moneda de Japón? Yen. 45. ¿Cuál es la moneda de Paraguay? Guaraní. 46. ¿Cuál es la moneda de Uruguay? Peso uruguayo. 47. ¿Cuál es la moneda de Venezuela? Bolívar. 48. ¿Cuál es la moneda de México? Peso. 49. ¿Cuál es la moneda de Perú? Sol. 50. ¿Cuál es la moneda de Chile? Peso chileno.